cowards, then it's gonna be quick. I owe your man's been to jail before, suck my dick. And all the motherfuckers you run with, get done with, dumb quick. How the fuck you gonna approach the dog or some bum shit? I then go to gun click. Now I'm one shit, all over some dumb shit. Ain't that some shit? And niggas remind me of a strip club. Cause every time you come around, it's like, what? I just gotta get my dick sucked. And I don't know who the fuck you think you talking to, but I'm not him, I explain, so watch what you do. Or you gon' find yourself buried next to someone else. And we all thought you loved yourself, but that couldn't have been the issue. Or maybe they just saying that now cause they miss you. Shit, a nigga tried to diss you. That's why you laying on your back, looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. Off the chain, I leave niggas soft of the brain. Cause niggas still want the fame, off the name. First of all, you ain't rapped long enough to be fucking with me. And you ain't strong enough. So whatever it is you puffin' on, I got you thinking that you Superman. I got the kryptonite, should I smack him with my dick at the mic? Y'all niggas characters, not even good actors. What's gonna be the outcome? Let's add up all the factors. You whack, you twisted, your girl's a hoe. You broke, the kid ain't yours, and everybody know. Your own man say you stupid, you be like, so, I love my baby mother, I never let her go. I'm tired of weak-ass niggas whining over foot that don't belong to them. The fuck is wrong with them? They fuck it up for real niggas like my mans and them, who get it all from the shrimp or the hands with them. Man, y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. I bring down rain so heavy it hurts the head. No more talking, put him in the dirt instead. You keep walking, as you trying to end up red. If I end up fake, I end up dead. Cause you's a soft type nigga. Fake up north type nigga. Push like a soft white nigga. Dog is a dog, blood sticking in water. We done been through the mud and we quicker to slaughter. The bigger the order, the more guns we run out. When up in there, everybody come out. Don't nobody burn out. Sun in the sun out. I'ma keep the gun out. Nigga running his mouth. I'ma blow his lung out. Listen, your ass is about to be missing. You know who gon' find you? Some old man fishing. Grandma wishing your soul's at rest. But it's hard to digest with the size of the hole in your chest. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. One, two. Meet me outside. Meet me outside. Meet me outside. On my don't meet me outside. Meet me outside. Buenas tardes a Degeneración, aquí en Resistencia Radio. Le doy un extenso saludo a mi compañero Alonso Nájera. ¿Qué tal? ¿Cómo está la banda pacheca que está escuchando esto? Bueno, y tenemos un programa hoy muy bueno, que vamos a hablar de la marihuana, ¿no? Para unos muy malos, para unos muy buenos, pero bueno, vamos a hablar. Y el tema también de la legalización. Y tenemos una peliculita por ahí que les va a gustar, espero que la vean. Y vámonos con este tema que es Method Man and Red Man, How High, parte 2. Están en Degeneración, no le cambien, estamos hablando de mota. DJ, mea, mea, mea. I keep the media dykes. It's reinforcement for the fight. And that alone will keep John Gotti on the phone. I'm tangled in the zone, I got the bees on the track. Where the fuck you at? The cow. Let me hear your pigeons run your mouth now. Shut the fuck up. I'm plugging in them social skills to keep my total bills over a million. The last time I checked it, thank God I'm blessed with the mind that'll wreck it. Wait until the second round and knock him out. They call me Big John Studd, my middle name Mud. Dirty water flow, too much for you thug. That can't stand the flood. What up, Doc? Whole big gun like Elmer Fudd. The show shot, mix the map, I'm unplugged. Learn, temperature's too hot, the sun block. Burn, playing with minds to get you state time. Locked behind 12 bars from a great mind. Killer bees in the club with his ladybug. Brought his sword to the dance floor to cut a rug. Love is love all day till they throw slug. And take another life in cold blood. Can't feel me till it's your blood. Murder race tremendous, crime is endless. Same shit, different day. Father forgive us, they know not what they do. All praises due. I'm big like EZ and Big Bamboo. What's that? I didn't hear you. Shut the fuck up. Come on a little louder. Shut the fuck up. Everybody in the gather now. Shut the fuck up. Just shut the fuck up. Just shut the fuck up. Fuck up. Come on a little louder. Shut the fuck up. Everybody in the cabin now. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Headstrong, dead calm, dead right on. Dead weight, they dead wrong. Let's get it on. 12 rounds of throwdown. Who hold crown? Protect land with 4 pounds. Limp biscuit. Get around like merry-go. Bust a scenario. Coming through your stereo. Why risk it? Lifestyles of the prolific and gifted. Eight essential vitamins and minerals. Delicious. Word on the street is they bit my thesis. Knocked out they front teeth is. Trying to taste mine. Acting like they heard through the grapevine. Dope feeding for the baseline. 2 for 5 rounds. Pharmaceuticals. Hardest nails to the cuticle. Where'd you find that monster? She beautiful. Wu-Tang and Limp Bizkit. Roll on the set. Kick a hole in the speaker. Pull a plug and then jack. Mic check. So what's it all about? And where we gonna run? Maybe we can meet up on the sun. Discretion is advised for the blood of virgin eyes. We're limping on the track with the method. So get the sun blocked. You're getting one shot. Until you dissolve, I revolve around everything you got. From out of nowhere. Prepare. You'll be blinded by the glare. I told you not to stare. Now you're turned into stone. Without a microphone. But don't you forget you're in the zone. So shut the fuck up. And take that shit back. Cause all your shit's whack. Deal, deal with deal, deal. When it's weighed out like that. Burning up your brain like a piston. So all those who didn't listen. Never even knew what they were missing. And never even knew that the sky was falling down. Wu-Tang Clan for the crown. What's that? I didn't hear you. Shut the fuck up. Come on a little louder. Shut the fuck up. Everybody in the gather now. Shut the fuck up. What? Shut the fuck up. Just shut the fuck up. What's that? I didn't hear you. Shut the fuck up. Come on a little louder. Shut the fuck up. Everybody in the gather now. Shut the fuck up. What? Shut the fuck up. Just shut the fuck up. It was over your head all day, every day. S-I-N-Y 10304. Wu-Tang Killer Bees and the Limp B-I-Z-K-I-T's. Y'all know the time, y'all know the rhyme. It ain't easy being greasy in a world full of cleanliness and, you know, all that other madness. We gone. Peace. Bueno, estamos de regreso aquí en Resistencia Radio. Vamos a hablar de esta película que se llama How High, ¿no? Esta película de dos raperos que, híjole, creo que sí los conocen. Uno es Redman, este rapero estadounidense, obviamente, que también tienen un juego que se llama Def Jam, que alguna vez me supongo que lo jugaron. Este juego famoso de raperos. Y el otro rapero también, que es Method Man, ¿no? Que él es un colaborador de Wu-Tang Clan, muy buena banda, por cierto, si tienen tiempo de escucharla. Muy, muy buen rap, obviamente antaño, pero muy, muy bueno. Y bueno, seguimos con lo de la película. Esta película es muy, muy cagada porque son de dos tipos que se llaman Jamal y Silas, ¿no? Estos dos amigos, pues, fuman hierba mágica, ¿no? O sea, uno de ellos se dedica a cosechar y todo eso. Y bueno, no sé si Alonso la llegó a ver, pero se fuman a un cuate que fallece, ¿no? Entonces se les aparece en toda la película y puta, es un desmadre muy, muy bueno. No sé si Alonso lo haya visto. Mira, la neta no la he visto, pero cuando dijiste de Wu-Tang Clan, me tenías. Y cuando dijiste también de Def Jam, como que me amarraste. O sea, este videojuego tan chido y luego Wu-Tang Clan, yo soy súper fan. Entonces ya, la tengo que ver ya hoy mismo, yo creo, en la noche. Sí, la verdad, muy, muy buena película, cabrón. Tiene unas puntadas, obviamente, de ese tiempo. Esta película es del 2001. Ya tiene su tiempito, ¿no? Y estos dos raperos, de hecho, Redman y Method Man, hicieron también unos dúos muy, muy buenos. Que por ahí tenemos la canción. Si la podemos poner, Alonso, esta canción se llama Cisco Kid y tiene una colaboración con alguien de Cypress Hill. A ver si le dan quién es. Vámonos con esto que se llama Cisco Kid, de Method Man and Redman, How High. Uf, Cypress Hill. Y regresando, vamos a hablar de el nuevo dictamen aprobado por el Senado, que es un gran avance para nosotros los pachecos. Entonces no se vayan. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien. Sí, sí, sí. Nut sacks in your mouth. Let me show you what I thought about. We can talk or we can slug it out. Better yet, you can bark like a bitch when I dug it out. There it is, a better kid ahead of his. Time to settle this. Like men, I'm piping hot, exciting. Right a gym or hyping them. Alright then. All day got drinking smoke. Shell toe with an anchor, sink your boat. Cent, 5 cent, 10 cent, dollar. Rock while I blend the track again, holla. At your boy, now pass your boy. Something to smoke. Call superhead, nothing to throat, swallow. Bang the track, bring it back. Ain't too many that can hang with that, so why bother? Let's go. Burns in your pull out sofa. This is my brain on drugs. Move out my way, cause I might run you over. Bitches bounce your titties. I bounce with a pump shotgun. Show over. Look out, the highest man in the world. Walking off with my hand on your girl. Can't drink, I can't stand with an Earl. Niggas, two pups and pass me the L. What you talking about? I ain't high enough to start that party. Triple beater entered the stage with the game. Don't shoot nobody. What you ain't high enough? Do I gotta jump out there and tie you up? Strap a bar to your mouth till you wide up. To the park ranger, call a fire truck and say, hey, motherfucker. Smoking on, that's your punk motherfucker. Why do you want some? Yo, give me that gun. We don't need to fight. Hold that blunt, I give you a light. Don't no nigga wanna die tonight. With all this weed, get high tonight, bitch. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Resistencia Radio. ¿Qué tal esa rolita? La colaboración de Burial en esta canción. Es obviamente el cantante de Cypress Hill, una banda, Alonso, con la que yo crecí. Creo que parte de mi gusto a esta maravillosa hierba es consecuencia de estas canciones de Cypress Hill, ¿no? Como Medio Loco en el Coco o El Doctor Dedo Verde, ¿no? Y bueno, muchas más que tiene, ¿no? Pero bueno, te dejo la palabra para que nos comentes. Va, pues qué buena rola, o sea, nos traes como unas joyas, debo reconocértelo, unas joyas ocultas del hip hop, así que te hiciste la chamba pacheca del día, definitivamente. Pero hablando de cosas pachecas, vamos al tema, como que es algo reciente sobre el consumo de la marihuana aquí en México, y el organismo que se va a encargar de regular, de checar que la regulación aprobada por el Senado del dictamen se cumpla. Y este instituto se llama el Instituto para la Regulación del Cannabis en México, que bueno, en términos generales, dicta que quedará prohibido el consumo de marihuana en lugares públicos y escuelas, y también en lugares donde esté prohibido el tabaco. El consumo en estos lugares no puede ser acompañado con alcohol o con tabaco ni con bebidas energetizantes, y tiene un cupo máximo de no más de 20 personas, y obviamente son lugares regulados, ¿no? Entonces no es como que cualquiera pueda poner su changarro así de la nada, ¿no? Entonces, porque ahorita vamos a hablar de eso, de cuánto es lo máximo que podemos traer y demás. Pero como les decía, el Instituto para la Regulación del Cannabis en México es el organismo que se va a encargar de checar todo esto, ¿no? Que la verdad es un gran, gran avance. Sí, es un gran avance, pero siento, no sé, yo lo comentaba la otra vez con un amigo, siento que obviamente el pastel, la mayoría del pastel se lo va a comer el gobierno, ¿no? Van a alzar impuestos sobre este desmadre más cabrones y todo eso, ¿no? Pero bueno, creo que va a ser una forma de fumar, pero creo que va a ser casi como en el alcohol, ¿no? En vía pública, no solamente dentro de aulas especializadas para fumar, ¿no? Bueno, yo creo que van a poner todas estas restricciones también, ¿no? Y decías que se podía portar, ¿no? Un poco. Sí, ahorita, bueno, no hablamos ahorita de portar, lo vamos a hablar como más adelantito, pero sí coincido en eso que dices, Peter, y justamente sí estoy de acuerdo que es un gran avance, pero también hay que decir que, o sea, por ejemplo, como tú, hay personas que no están del todo de acuerdo con este dictamen, sobre todo las personas quienes más han empujado en estos años para que se lograra algo así. Ellos dicen que este dictamen no permite el desarrollo de la libre personalidad de las personas y que sigue criminalizando a los consumidores. Entonces, ya lo discutiremos más adelante, pero sí hay que... Me parece importante destacar eso porque, de hecho, afuera del Senado, es prácticamente muy cerca de mi casa. Tú ya ves que vivo como por Insurgentes, entonces ahí están, ¿no? Entonces, de hecho, es un área como legal, ¿no? Porque la otra vez me llevó un amigo ahí y me dijo, no, pues aquí puedes fumar normal, no pasa nada. Y yo así como de, ay, sí, güey. Y, no, y es verdad, o sea, vi la banda ahí aglomerada así, cabrón, fumando. Y pues es como un, ¿qué será? Un santuario, ¿no? Para los pachecos ahí. Como una aglomeración, ¿o sí? O no había tantas personas, ¿no? Yo vi demasiada gente, o sea, yo sí vi muchísima gente, sí, y eso era noche, era un sábado a eso como de las 12:30, y sí, okay. Lo único que sí, la neta, sí no me gustó, y ahí sí, banda, pues si van allá y me están escuchando y eso, pues no dejen su basura, porque pues ya dejan las chelas ahí, dejan ahí un chorro de basura y todo eso, y pues como que no está chido también, ¿no? O sea, digo, está padre convivir, compartir y eso, pero pues hay que ser un poquito limpios con el planeta, ¿no? Hay que ser, no un poquito, hay que ser totalmente limpios y respetuosos con el planeta, y también respetuosos con la planta que estamos defendiendo, que ha sido, hay que decirlo, que le han faltado el respeto y ha sido criminalizada, y se ha criminalizado a las personas

Regresamos aquí a Resistencia Radio y estamos platicando del dictamen aprobado por el Senado y del Instituto para la Regulación del Cannabis en México, que es el organismo encargado de vigilar y de regular que todo esto se... de que el dictamen se cumpla, ¿no? Bueno, también a propósito, Peter, me preguntabas de el portar, de cómo va a estar la onda de cargar con tu weed y cuánto puedes tener y sembrar y demás. Pues bueno, máximo puedes tener 28 gramos, que esto es un poquito menos de una onza, me parece. Que a mí me parece bastante bien, ¿no? O sea, yo creo que con una onza te la acabas y vuelves a pedir, ¿no? Pues claro, ¿no? O sea, digo, ya 28, antes eran 2 gramos, ¿no? Pero ahora ya... Pues, eran 6. ¿Eran 6? Uy, yo me quedé quedado que en 2 gramos, pero imagínate. No, pues está súper bien, ¿no? Creo que... Bueno, pero que también hay que hacerlo con conciencia, ¿no? Porque creo que... de que lo portes, pues está bien, pero pues, de que ya lo tengas ahí, que te valga madres, pues no está tan chido, ¿no? O sea, mejor como que tu dosis del día, porque... O sea, hay gente que sí es súper adicta, ¿no? O sea, y la neta se van a pasar de lanza y van a querer portar más nada más por la adrenalina o una mamada, así yo pienso, ¿no? Sí, sí, y aguas ahí porque, ojo, más de 28 gramos implica una multa y más de 200 implica cárcel, ¿no? Entonces, ojo ahí porque pues, ya con una onza tengan, o sea, no sean tampoco tan atascados. Yo creo que hasta con 3 gramos que te lleves así, a lo mejor una fiestecita, pues está rico, ¿no? O sea, disfrutarlo, ¿no? No atascarte tan cabrón. O bueno, no sé, ¿no? Ya la gente se atasca muy cabrón. No, mira, que ¿sabes qué? La neta, ahora que estoy pensando esto del atasque, pues hay personas que la verdad necesitan... O sea, no sé, porque igual esto que estamos haciendo es criminalizar a... Pues a la gente que consume más de 28 gramos, ¿sabes? Porque para ti, para mí, a lo mejor es como muy fácil consumir eso porque nosotros decidimos hacerlo, porque tuvimos la oportunidad de consumirla de una manera lúdica, pero hay personas que la consumieron o porque el círculo en el que viven los orilló a consumir esto y, si hay que decirlo, puede generar una adicción. Entonces, ojo, también hay... Creo que ahí puede partir un poco eso de la disconformidad, ¿no? Sí, pero más bien yo lo que me refería del atasque y eso es de portarlos, o sea, traerlos en la calle y llevártelos a un lado. O sea, creo que en tu casa puedes fumar lo que quieras, ¿no? Pero creo que en la calle, o sea, si los vas a portar y eso, pues no te los lleves, ¿no? O sea, ¿para qué vas a traer tanto si a lo mejor ni los vas a consumir y todo eso? O sea, es a lo que yo me refería, ¿no? O sea, que pues cada quien es dueño de su tiempo y de su cuerpo. Puede fumar lo que quiera, pero a lo que yo me refería era eso, Alonso, de que pues, si vas a salir a algún lado o algo así, pues, ¿para qué te llevas los 28 gramos, ¿no? O sea, te puedes llevar, no sé, unos 5, un 6 a lo mucho y pues pasar la bomba, ¿no? Y, pero a lo que yo me refería también era que la banda es necia a veces, ¿no? O sea, no falta el necillo ahí de que, nah, a mí me la pelan, ya sabes, ¿no? Entonces, pues la verdad... Más tranquilos, ¿no? O sea, salirnos con los gramos que es y pues ya. Aparte, quería preguntarte algo, Alonso. ¿Esto de los 28 gramos es por individuo? O, por ejemplo, tú puedes portar 28 y yo puedo portar 28. Obviamente vamos juntos, no sé, caminando por la calle. ¿Es legal? O sea, 28-28. ¿O es 28 por, o sea, todo el grupo que esté? No sé cómo se pueda intuir eso. Mira, ahí te va, chica. Son justo más máximo 28 gramos por persona, más de esto es multa, y más de 200 implica cárcel. Y en cuanto a lo que puedes tener en tu casa, los consumidores podrán sembrar hasta 4 plantas, pero deben adecuar su vivienda para que no afecte a terceros. O sea, si tú vives, por ejemplo, en un departamento y tú tienes tú puedes tener hasta 4 plantas, pero si no adecuas tu vivienda para que y el que no adecuas tu vivienda para que estas 4 plantas no molesten a la persona, a otra persona que viva como en tu edificio, te puede denunciar, bueno, no denunciar, más bien puede acudir al Instituto de la Regulación del Cannabis en México por si no acatas las medidas, ¿no? Pero que acabo de ver que me parece que si es una denuncia, ahí la verdad si algún abogado o algo así me está escuchando, que le agradecería que me hiciera la corrección exactamente. Pero sí, es esto, ¿no? Entonces, creo que también esto puede partir un poco de una disconformidad, porque dices, supongo que poniéndome un poco del otro lado, decir como, ay, entonces yo me tengo que esconder mis plantas para que los otros no se incomoden, ¿sabes? O sea, como, sí sigue habiendo un poco de criminalización ahí, me parece, pero ya ahí no sé cómo lo veas tú y no sé cómo lo vean los radioescuchas. No lo sé, mira, por ejemplo, yo creo que de las plantas no hay problema, ¿no? Porque pues a último son plantas, ¿no? Y mucha gente ni las reconoce. Lo que, por ejemplo, decías de eso de adaptar los departamentos, yo creo que sí, porque, por ejemplo, si fumas, a mucha gente no le agrada el humo o le molesta mucho el humo. Entonces, creo que a eso se refiere la adaptación, ¿no? O esa línea que comentaste. Y te lo voy a decir así. Es como, por ejemplo, a mí, a veces me incomoda el humo del cigarro, ¿no? O sea, que alguien esté fumando, como que me alejo un poquito todo eso para que no me pegue. No la hago yo de a pedo, ¿no? O sea, porque alguien fume o no, o sea, digo, me incomoda, y si yo me puedo mover a un lado, me puedo hacer para que no me pegue el olor, pues está chido, ¿no? Pero sí hay gente un poco más sensible, güey, a esta onda de, ay, te huele bien feo, yeah, no sé qué, o sea. Entonces, yo creo que, pues, por una parte es también respeto, ¿no? O sea, digo, pues, sí estás fumando chido y eso, pero pues, sí respeta el entorno donde vives, ¿no? O sea, creo que por una parte está bien, ¿no? Empezando por el respeto. Sí, exactamente. Entonces, justo me parece chido eso. Ahí entonces lo que a mí se me ocurre que se puede hacer es como de, ok, yo fumo y a esta persona le incomoda que fume. Entonces le puedo hacer así como de, oye, tú no estás en este horario, entonces a lo mejor yo puedo fumar en este horario, para que no te incomode el olor, ¿no? Es un incienso, no sé, o sea, aromatizas, no sé, pues, digo, hay maneras, ¿no? Ya la onda es ponernos de acuerdo y no hacernos la guerra, ¿no? Porque ya sabes que las pinches guerras siempre terminan mal, ¿no? Sí, exactamente, sí, justamente poniéndonos de ese lado, que se hablen las cosas, y muy importante quiero destacar el no discriminar ni criminalizar a la gente que la usa, así como de, es que eres bien pacheco, entonces eres bien, se te va el pedo, o hueles bien feo, o eres bien sucio, o sea, nada despectivo, ¿no? Al final te puede no gustar y puedes no estar de acuerdo en su consumo, eso es totalmente válido, ¿no? Pero aquí la cuestión es con lo que no se dialoga y con lo que no se permite es la criminalización, ¿sabes? Como de no puedes juzgar a una persona por eso, ¿no? Claro, ahorita que dijiste eso se me vino a la mente una vez una tía que tengo que me dijo, es que los marihuanillos de allá, ¿no? Y yo los veía y decía, esos güeyes no fuman marihuana, esos güeyes son cocos y alcohólicos, o sea, ¿por qué les dice marihuana, no? O sea, el satanizar eso de decir, ah, es que los marihuanos, ¿no? Es como muy común en la gente, a lo mejor un poco más de la generación de atrás, ¿no? Pero a mí me da mucha risa porque dices, güey, o sea, ¿cómo puedes satanizar a una planta o darle un nombre a una persona cuando realmente, pues no nada más trae marihuana, trae cocaína, trae piedra, trae, o sea, trae hasta el dedo en la cola, ¿no? Y pues dices, güey, hasta el dedo en la cola. O sea, y dices, no manches, o sea, ¿por qué le dices marihuana, no? Si yo la verdad, la gente que conozco que solamente fuma marihuana, son súper tranquilos. O sea, son muy relax y no he conocido uno que diga, vamos a ponernos en la madre. No, o sea, no, la verdad no, ¿eh? Entonces creo que sí hay un poco de desinformación en ese tema, ¿no? De que a veces las generaciones pasadas la satanizan. Y no nada más las pasadas, algunos chavitos también me han tocado que, ujar, ¿no? no les gusta. Pero pues creo que ya nos extendimos un poco. Vámonos con una rola, Alonso. Exactamente, eso te iba a decir justamente, Peter. Regresando, platicamos un poco más de esto porque está muy buena esta plática, la estoy disfrutando mucho. Entonces vámonos con Resistol de Belafonte, sensacional. Está en Resistencia Radio, no le cambian. Oídos libres. Empezamos aquí a Resistencia Radio con una rola de mis bandas, de mi banda mexicana favorita del momento, Belafonte Sensacional, muy buenos, y estábamos hablando un poco de los mitos y de todo lo que se dice alrededor de la marihuana y de los memes que se crearon en función de eso. Y por ejemplo, yo pienso uno, hablamos, tú me platicabas hace rato que en efecto la gente que es pachica pues es más tranquila, no se pone a los putazos, les da hueva, más bien le da hambre y luego se duerme y así es como lo natural, pero eso también claro depende del tipo de marihuana y así, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Yo por ejemplo me acuerdo, sabes, mucho de un meme que decía como que decía, mi mamá decía que los pachecos eran rateros, delincuentes y inútiles, pero no, ma, besan bien rico. Besan bien rico. Sí, está cagado, ¿no? Entonces, pues sí, también es importante que sepas y que estés en contacto con tu cuerpo, y cuando la pruebes, tampoco como que la satanices. Luego también depende de lo que tú necesites. Por ejemplo, yo soy muy acelerado, la neta, ¿no? Entonces, yo necesito normalmente algo que me haga estar más relax, más chill a veces, porque si no, yo mismo me encarrilo y me acelero mucho, ¿no? Entonces, yo soy más de la indica, que esta está como más, pienso yo, como para ver pelis, para estar como a lo mejor empiernando con tu pareja, o para caminar o hacer cosas así súper tranqui, pero la otra pues es de otras cosas, ¿no? Ya, tú sabes también mucho de eso, ¿no, Peter? Y fíjate que tengo ahí un temita. Pues mira, existen realmente, bueno, ¿sabías que existen 4 tipos de cannabis? Okay. Estos se derivan en lo que tú habías hablado, que es la sativa, la índica, la ruderalis, perdón, y los híbridos, ¿no? Estos 4, pues como tú dices, tienen diferentes efectos, ¿no? La sativa, obviamente originaria de los climas tropicales, ¿no? Es la que da para arriba, ¿no? Es como la que quiero fiesta, quiero pasar la chibomba y pues vámonos, ¿no? Tiene varias, varios nombres que también se le dan, por ejemplo, la banana, la mango café, la coche, no sé qué. esta es como muy, ¿cómo te diré? Muy intensa, ¿no? La otra es la cannabis, la cannabis, que esta se da en, es de origen como asiático, la índica, que es de origen asiático, ¿no? Es una marihuana que pues, te da para abajo, y el decir te da para abajo no es que te dé la pálida y eso, ¿no? Porque muchos piensan, no, es que me da la... No es eso, sino que es para relajar, es como un relajante, es como para que estés tranquilo escuchando un chill out, una buena plática, inclusive hasta como para agarrar para meditar, ¿no? Luego tenemos esta que está rarísima, y esta es de los países, bueno, es de Rusia, parte de Siberia. Fíjate que esta es como es un balance entre las dos, la sativa y la índica, pero con unos activadores relajantes muy, muy cabrones, güey. O sea, de hecho la utilizan mucho, este tipo de cepa la utilizan mucho para sacarle su HC, porque es muy alto en el CBD, que es para el efecto de medicinal. La utilizan muchísimo, ¿no? Y bueno, tenemos también pues, las híbridas, ¿no? Que creo que ya las conocemos, que son demasiado potentes. A mí a veces me gusta, algunas me gustan, algunas no, porque hay unas que son demasiado potentes, que te inflaman el cerebro demasiado y sí como que te jetean o te... O fíjate que a mí lo que me pasa con las híbridas a veces es que como que me da el famoso... ¿Cómo se llama? La pálida. Pálida, exacto, perdón, sí, la pálida. O sea, esa madre... No sé si a ti te ha dado la pálida, Alonso, pero sí es horrible, sí está gacha. Sí, de hecho, fíjate que ahorita estaría bueno que habláramos de eso después, pero antes vámonos con una rola y con un dato curioso. Está comprobado científicamente que el mango provoca que te pegue más la mota. Comprobado científicamente, esto quiere decir que el mango es cool. ¿Y por qué el mango es cool? Vamos a escuchar Mango Cool de los Amigos Invisibles. Está en Resistencia Radio, no le cambien. Thank you. regresamos con otra rola. Esto es la propuesta del día. Esto es Sin Camino de Girls. Están en Resistencia Radio, no le cambien. I won't wait for you, 'cause that's what I need, my truth. I will end up in your spine. I won't wait for you, 'cause that's what I need, my truth. I will end up in your spine. Regresamos aquí a Resistencia Radio. Acabamos de escuchar dos muy buenas rolas, de mis rolas favoritas que descubrí recientemente y que se las comparto a ustedes. Recuerden que pueden decirnos lo que piensan de lo que escuchan aquí, ya sea de música y de ideas. Estamos en las redes sociales como ResisteMX. Pero bueno, estamos hablando aquí, por ejemplo, de la pálida. Tú me preguntabas, Peter, si me había dado la pálida. Y sí. Sí, es horrible, la verdad, o sea, a mí me da mucho frío, yo de por sí soy friolento, entonces a mí me da un frío espantoso así, de que ni con tres cobijas me lo quito y estoy así hecho bolita, acostado, entonces sí, es horrible. Sí, sí, es muy fea la pálida, y más cuando traes la fiesta y estás pasando la bomba y le fumas y puff, te da la pálida, es así horrible. Yo me he tenido que ir de fiestas, la verdad, porque sí... Si ya no te sientes tan cómodo, ¿no? Pero, mira, ¿cómo ves, Alonso? Si hablamos también un poco de los usos de pues, que se tiene la marihuana. Por ejemplo, también hay varios diseñadores que están trabajando con el cáñamo para hacer... Bueno, hay ropa inclusive hasta interior, ¿no? Así con esto lo digo, vestidos, zapatos... A esta planta se le puede sacar mucho provecho, ¿no? O sea, inclusive el uso medicinal. Se ha trabajado con niños autistas y dicen que han tenido buenos beneficios, y con estos cuates que tienen como mal de Parkinson, dicen que también es muy bueno el CBD para ese tipo de padecimientos. ¿Cómo ves? Está chingón. Me parece súper chido que toquemos también ese tema, porque no es nada más fumarla, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo y ha ayudado a muchas personas también. Yo, de hecho, hace no mucho tiempo fue una expo ahí por el centro, no me acuerdo exactamente dónde y cómo se llamó, pero hubo hasta stand-up y hubo personas que... como una sala de análisis, hubo lecturas, estuvo muy padre. Y yo vi, por ejemplo, el caso de un chavito de Monterrey que está como... es una serie de foto documental preciosa de cómo él, cómo sus papás y él han enfrentado esto, que es muy complicado, por ejemplo, una enfermedad, y cómo una planta puede tener resultados positivos, ¿no? Sí, la verdad, creo que a veces como seres humanos satanizamos o lo desconocido y lo queremos matar, ¿no? O lo queremos erradicar de nuestras vidas, pero pues es simplemente miedo, ¿no? Yo creo que no nada más es con la marihuana, ¿no? Es con todo tipo de sustancias que creo que pueden ser benéficas para la humanidad. Se debería de tratar, ¿no? Y creo que, no sé si sabes bien la historia de... Bueno, yo más o menos la leí, la historia de por qué empezaron a satanizar la marihuana. Era porque en Estados Unidos el departamento de policía tenía un departamento especial que se dedicaba al contrabando de alcohol. Entonces, cuando este departamento se cuando el alcohol se legaliza en Estados Unidos, este departamento iba a desaparecer. Entonces lo que hicieron fue de, pues bueno, para que no desaparezcamos, pues vamos a agarrar algo que pues también podamos, pues se pueda seguir trabajando, ¿no? Y pues obviamente se fueron directamente al desmadre de la marihuana. De hecho, hasta hay unas películas viejísimas, luego la pondré porque no recuerdo bien el nombre, que satanizan la marihuana horriblemente, ¿eh? O sea, dicen que se vuelven psicópatas, violadores y todo eso. Y es una película antigua, Pues ahí, si tienen tiempo o alguien sabe, pues comenten ahí en las redes sociales, ahí estamos disponibles, ¿no, Alonso? Sí, oye, suena muy interesante, sí. Y sí, ojalá los radioescuchas lo puedan checar y nos den su opinión aquí a las redes sociales de Resistencia Radio. Pero ¿qué te parece si nos mandas a otra rola, Peter? ¿Cómo ves? Claro, vámonos con... tengo una propuesta muy buena, la verdad. Ya les había yo comentado de L'Interlope, un grupo francés. Bueno, ellos tienen otra propuesta de ellos mismos, pero es un conjunto con un mexicano y un peruano que se llama The Architect. Esta rola se llama Más aterrador que el terror. Se las recomiendo. Y bueno, es con la colaboración de los de Interblock y DJs, un DJ mexicano y un DJ peruano. Espero les guste. Vámonos con esto, Alonso. Están en Resistencia Radio, no se vaya. Oídos libres. Interloop, one of them. Sparka, Mr. Architect, a fist up, real bad man around here. Tell him someone to wrap up on the lip up on a chat up, I'm here. Because they're madder than sicker than them. Madder than sicker than them. Dreader than dread. Let me look at me tell them, say, yo. Say what? We rise up and I let the pussy them a ball. Some hurry up all police where them a call. That now go stop me with the killing none at all. Tell them empty look, no fear, no sound none at all. Blood is splash out and marrow up on the wall. So who you gonna run to? Who you gonna tell? Set the wall of them, the fussy them gonna hell. This antelope and nobody can tell. Sicker than them, dreader than dread. Yeah, but look at me tell them, say, yo. And when we rise the machine them early morning, when it bust in at the dance and tear off your ceiling, if your family your ball them get bad feeling. And we bust it from early straight till later, bust it at the street and tear down all your gator. Any sound this you know a killing straight. This antelope a murder in a the place. What am I do? What am I try? Jump and I go die. What bye bye bye bye bye bye in a them eye. This antelope a bumbo class sound die. Who you gonna run to? Who you gonna tell? Sin another jump and sound gonna hell. Tell them ragamuffin when I play. Tell them the ragamuffin DJ. Tell them I sell a moochie all the way. Because I'm badder than sicker than them. Badder than sicker than them. Dreader than dread, dreader than dread. You look at me tell them say, yo, yo. Because I'm badder than sicker than them. War them, war them, a war without them. Then the antelope ain't afraid, none of them. Real bad sound, let's sound them, see now, see now. Humble cloud, live up with them, all of them. Bueno, estamos de regreso aquí en Resistencia Radio, amigos. Y bueno, esto fue The Architect con Interlope y es la propuesta que traigo el día de hoy. Y quería platicar también un poco de este, de esta ondita de los comestibles, Alonso. ¿Cómo ves tú de los panquecitos, las gomitas? Inclusive creo que haya obleas. La otra vez me topé con un tipo que decía que hacía obleas, ¿no? De marihuana. No lo sé. La verdad nunca las vi, nunca las probé. Pero pues, si alguien, un radioescucha, pues dice sí, pues que me diga dónde, ¿no? Ah. Sí, ¿no? Que rolen todo el contacto y que rolen todo lo que tengan. Pero sí, o sea, hablando de esto de comestibles, fíjate que obviamente me he comido los brownies mágicos. Comí pizza, pero yo no sabía que tiene que estar como en mantequilla o en grasa para que el THC se adhiera, sí, ¿no? Entonces el chef lo hizo en la masa de la pizza y no supo, ¿no? Entonces también lo hizo en un té, pero con agua, y no supo también. Entonces ahí lo que se tuvo que haber hecho es en leche o en mantequilla para que se adhiera la grasa y ya, o sea, ya con eso te lo tomas y queda súper chido, ¿no? Sí, es que dicen, precisamente lo que tú estás diciendo es que el THC, el activo, se adhiere hacia lo que es lo grasosito, ¿no? Que ya sea mantequilla o aceite. Fíjate que la otra vez estaba yo viendo a un tipo que, hacía pasteles y todo eso, es madre. Y el tipo lo hizo, pero con aceite de oliva, lo adhirió, y su aceite de oliva pues era canábico. Entonces me quedé así de, wow, este güey está muy, muy loco, ¿no? Y bueno, hay diversos productos, ¿no? La verdad, te voy a ser honesto, a mí no me late mucho comerlos, o sea, sí comer poquitos, porque obviamente es un efecto, pues, creo que más duradero, ¿no? O sea, te dura más el efecto por la digestión, y a mí no me agrada mucho. O sea, sí te los he comido y eso, y de vez en cuando a lo mejor me comería una, pero no es muy de mi agrado. No sé tú, Alonso, si te lata. A mí sí me gusta, pero sí, yo soy más de fumar, la neta. Entonces, pues sí, como yo prefiero, porque ¿sabes? A mí me gusta la oralidad de fumar y comer. El tema es que yo como que me clavo mucho y ya como súper pacheco y me paso de lanza, ¿no? Entonces por eso no me gusta tanto comerlos. Pero hay gente que le funciona, y creo que sobre todo funciona muy bien para el tema del olor, ¿no? Para que no huela y estés ahí pacheco, ahí está excelente. Sí, fíjate que me acuerdo que hace mucho había los vaporizadores, yo fumaba y no olía, estaba padre, pero había una ondita en que no me pegaba igual, cabrón. O sea, no hay nada como fumarla, ¿eh? O sea, no sé si los radioescuchas me tiren de loco o tonto, pero yo creo que no es el mismo efecto, ¿no? Yo lo siento así, ¿no? No huele, no nada, pero no hay nada como lo tradicional, ¿no? Quemarlo. vámonos a otra rola. Esto es de, esto es algo reciente, esto es música del 2020. Esto es Phone Numbers de Dominic Fike. Están en degeneración. No se vayan. Can you play, baby? Play with me. Oh, kid it. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Yes, I blew my shawty from Florida to Hollywood. Gold, shit look big on me. Got some goals, it's a list on me. Yellow bitch, I'm rich, I'm rock and roll. The strippers in the stroll playing tricks on me. The stones hitting different, you supposed to be pissed at me. No, they from Tiffany. Keep my name out your mouth like some wisdom teeth. And you wonder why I'm not there with you. I ain't answer my phone in so long. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Yes, I'm Mula Shawty from Robin. She been all of my business as of late. I got rich so goddamn fast, they want this bread, can't catch a break. And yes, I know you tired of hate, I'm tired of staring at your face. And if a bitch retaliate, we can go tip for tat today. That's on my mama, that's on Big Sean, that's on Lil A from FLA. I here in LA, trying to make shit shake, trying to wrap this case. Ho, that's a whole 120K to the magistrate for my parents' sake. And you still talking about sharing cake. Shut the fuck up. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more coming. Regresamos para despedirnos aquí a Degeneración en su estación favorita de radio por internet, Resistencia Radio, que sigue de fiesta. Recordemos que hace no mucho cumplió 10 añitos, entonces esperamos que vengan muchos más. Y recuerden que los sets y todo lo que hicimos para los 10 años de Resistencia Radio lo puede consultar ahí en la página. Se vienen cosas interesantes en la estación. Estén muy muy al pendientes de las redes sociales y de todo, porque se vienen cosas chidas. Les recuerdo que yo estoy en redes sociales como Alonso Najera en Twitter y en Instagram. No sé si tú les quieras recordar algo, Peter. Claro, les recuerdo mis redes, Peter LeFunk en Twitter y también Instagram. Y también recuerden que vamos a hacer, Alonso y yo, otro set, a ver si les gusta. Unos sets navideños, espero les guste, los vamos a montar. Y vamos a tener una colaboración, bueno, esto no lo sabe Alonso, pero bueno, ya se lo digo de una vez. En BPM, en el programa de John, nos dijo que si queríamos colaborar con un set, y le dije que sí. Entonces, bueno, ya estamos ahí amarrados con el set. ¡Órale! Estoy impactado. Alonso, pero bueno, nos vamos a ir con un set también para él. Y vamos a grabar unos sets de fin de año para que la pasen bien en casa y pues puedan echar bien el toque chino. Y creo que es todo, ¿no, Alonso, por el día de hoy? Exactamente. Y bueno, está increíble como dar las noticias al aire. Entonces, está súper padre. Y hablando de sets, nos despedimos con esta rola de dos grandes DJs y músicos en general. Esto es Missing Wires de Soul Wax. Que la pasen bien. Hasta la próxima. you through. And I think you're missing wires, like a self-inflicted wound. Should have any clue.